Bloody Christmas, bloody Christmas. Y así, con unas entrañables canciones navideñas propias de esta época del año, al menos en el hemisferio cristiano del mundo, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, que podría ser el último miércoles antes del fin del mundo, o al menos el último miércoles antes de que se acabe el presumiblemente impredecible hasta el final año 2022. Hay quien dice que también, en vez de ser el último miércoles del año, es el primer miércoles del invierno 2022-2023. En cualquier caso, estás al comienzo de una nueva edición de Sin Audiencia, que lleva por nombre, número o denominación Sin Audiencia 1034. El que deletrea y numeretea en la intro del programa no es otro que yo mismo, Javi aka Hum, y enfrente mío, en la parte de la mesa donde se sienta el resto de la gente que habla en este programa y en el resto de programas de Contrabanda, tengo en primer lugar, en el micro 1, con una esponjilla un poco mordisqueada por los ratones de color naranja, a mi querido partner Emilio, a.k.a. con la Blanca. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, caballerete. ¿Cómo estamos? Bien, estamos pletóricos y con ganas de hablar de películas navideñas, que es algo que en un Scrooge como yo, pues es algo inédito. También, aparte de Emilio Cola Blanca, en el micro 2, con una impoluta esponja verde, cuidada hasta el extremo, tengo a mi otro partner de esta tarde, mi querido Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Esta tarde tenemos un programa que, lo primero, o sea, diría, iba a decir que no se lo merecen los que nos están escuchando, pero sí que se lo merecen porque son muy grandes y se merecen esto y mucho más. Pero tenemos tanto material, con los premios de Sin Audiencia de Oro, con las películas nadalencas navideñas que hemos visto, con noticias varias que traemos antes de que se acabe el año. No sé cuándo acabaremos este programa, pero igual lo acabamos mañana, no lo sé. Así pues que vamos a darle. Vamos a entrar ya en materia. Rápidamente, con la interacción con la Sin Audiencia, sí, nos señor. Felicitaba en iVoox, Bazi Ozono 3, en las fiestas, decía felices fiestas, par de dos, un abrazo. Pues un abrazo también para ti, Bazi. Y luego teníamos en el libro de visitas a Chemix, que nos contaba, muy buenas, vista la comentada en el programa Sick of Myself, tremenda película sobre el necesito casito. Muy divertida, con momentos que dan mucha vergüenza ajena, como el momento perro, entre muchos otros. Muy recomendable. Masking Threshold, película austriaca de 2021 que nos cuenta el camino a la locura que experimenta el protagonista, que teniendo un problema auditivo comienza a experimentar y teorizar sobre el mismo, y esto poco a poco le lleva a la locura, experimentando con animales y finalmente llevándolo a un final sustancioso. La película está rodada en un sótano y no se ve nunca al protagonista. Se suceden una serie de imágenes y sonidos bastante diferente a cualquier otra película, pero por lo mismo interesante. Bien. Y Night of Something Strange, película de 2016, serie B, pero bastante aceptable. Tanto en efectos especiales, que no tiene nada de CGI. La película es muy bizarra, gore y divertida. Aquí tenemos un virus que se transmite por vía sexual. Toma. Y va convirtiendo a las víctimas en una especie de zombies súper salidos, tanto hombres como mujeres, con alteraciones en sus órganos sexuales. Ideal para echarse una risa. Repito el título, sí, Night of Something Strange. Vale. ¿Vale? Un saludo y feliz entrada y salida de año. Pues muchas gracias, Chemix. Exactamente igual para ti. Rápidamente, ¿qué vamos a comentar ahora? Pues vamos a comentar esos séptimos premios ya, de la audiencia ya. De oro. Pues ¡qué emoción! Sí, espera que prepare mis apuntes y mis chuletas. Y tus chuletas. Sí, primero aquí. De nada, Un saludo, un abrazo muy grande a Francisco, a nuestro querido Hallenbeck, que es el que se ha currado todos los formularios de votaciones, tanto en la fase previa como en la fase final, sí. Y que por circunstancias personales no puede estar aquí con nosotros como cada año despidiendo el programa y narrando en los premios. Sí, señor. Entonces, bueno, pues lo haré en su honor de la mejor manera posible. Sí, además es el hacker del equipo que se ocupa de estas cosas. Es el informático, sí. Entonces, el que está en la furgoneta siempre ahí controlándolo exacto, todo, ¿no? Con unos auriculares y una antena que le sale del auricular derecho. Yo lo veo más como el Fénix, del equipo A, más que... Ya, por su... ¿Entonces eres Murdoch? Por su talante. Murdoch sería... un poquito. Claro, tú serías más M.A., ¿no? M.A. Barbacus, claro. M.A. Blanco, vale. Pero bueno, como con la blanca también. Vale, pero... o sea, me dejáis Aníbal a mí. Exacto. Hombre, es que eso estaba más claro que el agua. Bien. dicho eso, decir que la participación en la fase previa no llegó a los 30 participantes, estuvimos ahí... pero claro, tenías que escoger títulos, era más complicado porque tenías que pensar. Y esta fase final, que solamente ya tenías las opciones y solo era poner la opción que querías que ganara en cada una de las categorías, pues nos hemos ido a casi 40 participaciones, lo cual está muy bien. Nosotros tampoco somos la SER, entonces muchas gracias a toda esa audiencia que ha votado. Y vamos por categorías. Empezamos con mejor película. Madre mía, antes de decirlo... No, yo voy a decir las candidatas. Exacto. Y luego voy a decir en orden inverso, tercera, segunda y primera. Y no ponemos redobles porque eso ya está muy exprimido, que si no haríamos redobles también. Mejor película, candidatas. Ay. X, Barbarian, Triple R, Bullet Train, The Northman, Top Gun, Maverick y... Todo a la vez, en todas partes. Todo peliculones, menos una. Es broma. Bueno, eso es la visión de Es broma de porque la gente ha votado a todas estas en su conjunto y todas, en teoría, son buenas. Cabe decir que cuando yo voté en esta primera categoría, vi la última opción como que todas a la vez. O sea, ¿que podías votar una cada una? No, que todas eran buenas. Un punto para cada una. En plan para repartir. Ya está. Hasta ahí mi aporte. Gracias. Adiós. Vale. ¿Y tu conocimiento de cine de este año? No, las he visto todas, tío. Todas. Todas menos la de toda la vez, ¿no? No, es la de la China, que los saltos temporales de un lado para otro. Y eso sí, la he visto. Yo debo decir que había visto las 7 también. O sea que... ¿a ti te faltaba alguna? A mí me falta quizás una o, ni, o una. Una o una. La de Triple R. No, entonces me faltan dos. Bullet Train, tampoco he visto Bullet Train. Es verdad, me faltan tres. ¡Hostia! ¡Hola! No puedes votar. Bueno. No puedes votar. A ver, vamos a apuntar. Hum, no se ve las películas que luego comenta. Pues, tercera clasificada. Pues sí, tercera clasificada directamente desde la India. Triple R. Bien, hombre. Bien, gran película. Haya más pelis asiáticas aparte de coreanas en el palmarés de los Sin Audiencia de Oro. Me encanta. Vale. Aunque no cuando te la veas, te encantará más. En segunda posición, una película divertidísima como Bullet Train. Ahí. Sí que debe ser divertida, sí. Y la ganadora absoluta. Una sorpresa también. Que yo ya dije en su día que yo me lo pasé muy bien viéndola. Se rodó a la antigua usanza, lo cual está muy bien, pero para mí no es la mejor película del año. Aunque ha ganado, hay que respetar a la sinaudiencia. Top Gun Maverick. Qué fuerte. Muy fuerte. El señor Tom Cruise lo ha vuelto a hacer. Sí, exacto. Y además es el señor que felicita las Navidades con 62 palos tirándose en paracaídas. Es lo que exacto. hay. Exacto. Y además ha hecho coincidir a gente con opiniones muy dispares. Sí, nuestra sin audiencia. A ver, todos, hay que decir todos los datos bien. No le quiero quitar importancia porque es un gran triunfo para Top Gun Maverick. O sea, yo nunca hubiera dado ni una uña por esta película, pero se ha quedado como con un 3% de votos por encima de la segunda. Muy poquito, o sea que sí. ha ganado por un 3%. Ha ganado con el 28,6% exacto. de los votos y Bullet Train ha tenido el 25,7% de los exacto. votos. O sea, ha estado apretado. Estaba ahí apretado casi exequo. Es decir, si tú hubieras votado en esta categoría y hubieras visto Bullet Train, hubiera ganado Bullet Train. Es que, perdona. No, porque con casi 40 votos, solo un voto no. Hubieran hecho falta 3 o 4. A mí me gustaban otras películas de esta categoría, aunque las hubiera visto. Es que las tres primeras son las tres que no ha visto. Ay, claro. Tú date cuenta. Yo es que tiro más para el cine esquinado. De todas formas, yo creo que en mejor serie vas a estar mejor representado. Quizás, vete tú a saber, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Esto es muy emocionante, así verlo en directo. Mejor serie, también teníamos 7 candidatas. Madre mía. La Casa del Dragón, la temporada 3 de Love, Death and Robots, la temporada 3 de The Boys, la primera temporada de Peacemaker, El Pacificador, la primera temporada de Andor, la primera temporada de The Sandman y no sé qué temporada era de Better Call Saul. El pues spin-off la última, de, ¿no? La sí, 18 o la 49, no sé cuál. Bueno, no sé cuántas lleva. Un montón. ¿Vale? Un montón. Entonces, tenemos en tercera posición un empate. No me jodas. Con un 11,4%. O sea, con decimales empatados y sí, todo. Sí, con decimales empatados. Mala meva. Entre Andor y Better Call Saul. Yo no sé cómo desearía ese empate, bueno, porque soy un iletrado en estas dos series. En segunda posición, con un 22,9% de los votos, tenemos la tercera temporada de The Boys. Ahí, ahí estamos, rascándola, pero bueno. Y en primera posición, con un voto de cada tres, el 34,3% de los sí, votos, señor. La Casa del Dragón, ese House of the Dragon que se lo ha llevado al agua. Sí, además que con mucha más diferencia que en la anterior categoría, con un 10-12% sí, sí, aproximadamente de diferencia. No diremos que ha arrasado, pero prácticamente. Sí, sí, digamos que ha... Ha habido bastante consenso. Ha vencido con más autoridad, si cabe. Sí, señor. Mejor episodio de una serie. No será de la casa, digo, bueno, ya bueno, hay de todo. Vamos de a verlo todo. Porque está, veo los quesitos de este organigrama. Sí, que aquí ha estado muy empatado. Bastante. Aquí tenemos otro cercanos. Empate. Tenemos un empate en la segunda posición. Aquí había cinco candidatos, el episodio 8 de la primera temporada de La Casa del Dragón, el episodio 6 de la tercera temporada de The Boys, ¿señor? El episodio de la autopsia de El Gabinete de Guillermo del Toro, uh-huh, el episodio primero de la segunda temporada de Guns of London. Y eso que no lo hemos acabado de comentar aquí. Sí. Y el episodio 13 de la sexta temporada, ya sabemos qué temporada es la de Better Call Saul, sí, que se llama Adiós Saul, que yo creo que es el último episodio de esta sexta temporada. Todo hombre, o al menos es el último hasta, hombre, hasta la fecha. Adiós Saul, pues llama un poquito la atención. Sí, no dicen hasta la vista Saul. No, no. Ni hasta luego, el entierro de Saul. Ya te dan pistas. Así ahora no llaméis ya al Saúl, que ya no se pone. Saúl, en fin. Tu sepelio. Bueno, pues cuéntanos, tenemos Jordi en tercera posición ese primer episodio de la segunda temporada de Guns of London. ¡Olé! Muy bien. En la segunda posición, un empate entre esa autopsia del Gabinete de Guillermo del Toro y el octavo episodio de la primera temporada de La Casa del Dragón. ¡Qué bien! Y como ganador, con un 26,5%, el sexto episodio de la tercera temporada de The Boys. Increíble, o sea, no han ganado los chicos en la, digamos, categoría mayor de las series, pero sí en la de capítulo, lo sí, celebro sí, también. No, pero House of the Dragon no está mal para que gane también en series, o sea, quiero decir, yo estoy contento. Sí, y además es muy curioso que con tres candidatos solamente prácticamente se hacen el 75% de esta categoría en cuanto a votos y que en la selección final, pues por ejemplo, no ha entrado la de los anillos, por ejemplo. Bueno, porque es muy que... Muy curioso, ¿eh? Ya el combate, entre comillas, que hubo entre los anillos y la Casa del Dragón... Fue desigual. Fue desigual, fue sí. Totalmente la gente desigual. Se fue bajando de los anillos en general y bueno, al final ganó la Casa del Dragón por goleada. Nosotros ya dijimos en su día que nosotros no queríamos comparar, para pero nada. La verdad que con la pasta que se gastó Amazon Primo en los anillos, que hubiera guardado un poquito para actrices, actores y guión. Pues espérate a ver, Willow, vas a ver. Sí, bueno, y me están diciendo que la nueva serie de The Witcher, uf, dicen que es la serie peor calificada de Netflix de este año. Te están poniendo el nivel muy alto. Sí, ya lo que pasa es que yo de The Witcher lo veo todo, animación, claro, claro. Y entonces pues acabará cayendo a mi pesar. El único que la salva es PJ, pero PJ tiene un criterio bastante buenista. Es un poco como tú, que le cuesta mucho suspender algo. Ya. Entonces, bueno, pero bueno, yo creo que acabará cayendo. Mejor película coreana. ¡Hostia! Que además, este año ha habido películas coreanas por un tubo, sobre todo en festivales. Sí. Y aquí ha habido una clarísima ganadora. Vaya palizón, ¿no? Un palizón, porque ha acaparado el 53,3% de los votos. Pero no nos precipitemos, que vamos sí, de atrás adelante y vamos a decir los cinco candidatos que había a mejor película sí, coreana. Que cinco pelis coreanas en un año son un montón. Bueno, ha habido más, de hecho. Pero lo que pasa es que han pasado cinco. Uh-huh. Teníamos A Man of Reason, uh-huh, teníamos Project Wolf Hunting, Oli, teníamos Hunt, teníamos Carter y teníamos The Roundup. Sí, señor. La tercera clasificada, con un 13,3% de los votos, ha sido The Roundup. Muy divertida, ya la comentaremos aquí en algún momento. Sí, porque todavía no se ha comentado. Sí. La segunda clasificada, quizá porque se distribuyó en la gran N y además porque es esa película que ya comentamos aquí, muy alocada, rodada en plan Hardcore Henry y que es una verdadera brutalidad a nivel técnico, pues esa Carter, con un 16,7% de los votos. Y la gran ganadora con un 53,3% de los votos, o sea... más de una persona de cada dos la ha votado, es ese Project Wolf Hunting, que estuvo, bueno, en prácticamente todos los festivales. Todos los festivales, grandes y pequeños. Grandes y pequeños. Ahí estuvo en Sitges, estuvo... ¿En Donosti estuvo también? También. También, y estuvo en Molins, o sea que... Sí, luego no sé si la programaron también, pues por sitios rollo el Fantastic de Granollers y en más sitios así, que me refiero que ha ido picoteando también festivales de menor experiencia, no voy a decir de menor envergadura, porque todos son importantes, y ahí está el resultado también, no sé. Sí, así es, así es. Luego ha habido una categoría que ha provocado cierto debate entre nosotros, que era Mejor Película de Superhéroes, porque ya hubo dos películas que, dentro de la categoría de superhéroes, que está bastante denostada últimamente, pues tuvieron muchos votos, y las otras películas es que no llegó ninguna a tres votos. Claro. Y era porque eran películas bastante deficientes. Entonces, ¿qué pasó? Pues que solo ha habido dos candidatas, sí, al final. Digamos que ha sido la categoría con menos finalistas. Sí. Entonces, teníamos una final entre ese Doctor Strange en el multiverso y ese de Batman, ese Batman emo, que también nos ha acompañado este año. Sí. Entonces, bueno, pues aquí ha habido una batalla bastante reñida. Sí, sí, sí. O sea, teníamos un 45,5 frente a un 54,5. O sea, apenas un 9% de diferencia. Y ha ganado Doctor Strange. O sea, aquí bueno, digo el ganador porque, claro, entre dos, sí, pues ya... No, y además, cualquiera de las dos que hubiera ganado aquí hubiera estado bien ganada. O sea que, bueno... Fue el extraño, como podía haber sido el emo, pero bueno. Correcto. Y luego tenemos otra categoría, que es Mejor Película Animada, que aquí también pasó algo parecido porque hubo tres películas que tuvieron bastantes votos y luego el voto por debajo estaba muy atomizado. Claro. Entonces, bueno, pues han habido tres candidatas finales, que eran el Pinocho de Guillermo del Toro, la película de animación Red, que me parece que es de un panda rojo, esta no la he visto, y eso, Emilio, la Unicorn Wars, esa película española de animación, pues que también recorrido todos los festivales posibles. Gallego-vasca. Y que ha tenido pues bastantes adeptos también. Sí. Algún detractor, pero bastantes adeptos. Sí, unos cuantos. Entonces, bueno, pues aquí nos encontramos con otro empate. Es verdad, o sea, ¿cómo se puede... Es difícil, es difícil. Ahí con decimales y todo, sí, tío. Sí. Con un 19,4% en el segundo puesto, empatadas Red y Unicorn Wars, con lo cual ya sabéis que con un 61,3% ha ganado esa stop motion de Guillermo del Toro, ese Pinocho, esos 15 años de trabajo, que bueno, pues al menos les ha servido, al señor del Toro ya lo llamaremos para entregarle nuestro... Bueno, los vamos a llamar a todos. De oro, por supuesto. A los de Project Wolf Hunting también los vamos a llamar. Claro, ese estará encantado. De hecho, este festival que iba, estaba ahí... Este estuvo en Donosti una semana entera, o sea... Que me sí, no, y estuvo en Molins y estuvo en Sitges. Gira, se pegó un mes aquí... Gira europea. Gira española, ¿no? Se pegó yo aquí todo. Bueno, de hecho, gira catalano-vasco, que vamos eso, a... Sí, vasco-catalana. Bueno, en cualquier caso... ya que Guillermo no se ha podido llevar ningún premio en la parte de las series, pues se lleva en el de las películas, yo qué sé. Correcto. Con la animación. Sí, algo es sí, algo. Sí. Oye, Guillermo, confórmate, tío. No, me ha dicho que se conforma. Vale, vale. He hablado antes con él. Luego tenemos una de las categorías insignes, que bueno, es... Bueno, quizás la más insigne. Hombre, siendo sin audiencia, mi pues... Mi corazón está aquí. Mejor película de terror. Ay. Aquí hemos tenido cinco candidatas. Ha habido muchísimas películas de terror porque había, me parece que 28 candidatas a mejor película de terror. Eso quiere decir que ha sido buen año. Ha sido buen año. Ha sido buen año y mucha la gente que ha votado ha estado en festivales, con lo cual tenía mucho para elegir. Más material, claro. Pero sí, toda la gente que dice que el terror está agotado y tal, yo creo que este año ha sido muy buena cosecha de películas de terror porque ha habido pues films pues muy notables. Muy brutalérrimos, diríamos. Y aquí teníamos de candidatas X, Deathstream, Terrifier 2, Speak No Evil y Barbarian. joder, qué difícil, ¿eh? Sí, sí, porque cada una en lo suyo, porque además son películas muy diferentes entre ellas. Cada sí, una señor. En su registro. Una propuesta totalmente. Sí, pero tenías desde. Opuesta. Gore puro y duro a humor negro a películas, pues, slashers o películas muy de ese terror escandinavo. O cotidianista. Cotidianista, sí. Que nosotros le pegamos cada palabra, la patada al diccionario, que se puede temblar. Aquí lo tenemos como un balón de fútbol. Pues aquí tenemos que ha quedado tercera clasificada X. Bueno, ya con un 18,2. Me hubiera gustado que hubiera quedado más arriba, pero es que, claro, hay mucho nivel. Hay mucha competencia. Y hay otras que están muy ricas también. Ha tenido un encuentro ahí en la cumbre por el segundo puesto con Terrifier 2, claro. Que se ha llevado el segundo puesto con un 21,2, una diferencia de solo 3 puntos. Sí, los mismos están de moda, ya lo sabemos. Sí, ¿no? Art the Clown. Y luego la gran ganadora, porque además se ha llevado un 42,4% de los votos. Otra pequeña lo cual paliza. Es casi la mitad. Sí, señor. Ha sido Barbarian, que es una película que está muy bien, la verdad. La segunda parte había alguna cosa que a mí me sacó un poquillo, a ti un poco menos, pero bueno, es una película muy conseguida. Yo de hecho, como esa película, ya os adelanto, rollo palizas y rollo cansino, como esta la comentasteis un programa en el que yo no estuve, ya la comentaré en alguno de estos que viene. Sí, no, porque a mí me la comentaste más. Fuera del programa. Exacto, exacto. Y en un programa de radio también, en otro. Ah, bueno, sí. Ah, acordaos, hombre. Bueno, pero hacemos nuestra contabilidad interna, sí, solamente. ¿No? Sí, Emperatriz. Vale. Luego tenemos Mejor Película Española. Aquí también hubo un voto muy atomizado, pero hubieron tres candidatas que estuvieron muy por encima y entonces sí. Pues ha habido al final tres candidatas, que son Asbestas, Irati y Venus. Y de hecho se ha notado un hecho muy flagrante que comentaré después de que des el resultado. Vale. Bueno, pues en esta categoría ha sido la categoría que ha ganado por mayor diferencia, si no me equivoco. Sí, sí, es un casi un... Sí, prácticamente un 70%. Sí, sí, son dos de cada tres votos. Exacto. Que han ido a esta película. Entonces, la tercera clasificada ha sido Irati, de Paul Urquijo. Sí, señor. Luego hemos tenido como segunda clasificada Venus, de Jaume Balagueró. Joder, pues no está nada mal que haya llegado a segunda esta, ¿eh? Sí, sí, con un 18,8%. Yo no daba tanto por ella. No dabas tanto por ella. No. Tenía bastantes fans, ¿eh? Sí, lo sé, los tiene. Sí, sí. Y el gran ganador de esta mejor película española con un 68,8% ha sido la película Asbestas. Que además está triunfando en festivales. Es un peliculón, yo ya lo dije en su día. Lo que pasa que no es tanto género, aunque haya estado en muchos festivales que tocan el género. Pero también es el terror cotidiano y a mí me vale porque la película es muy buena película, la verdad. O sea, que en ese sentido... Destacaré dos factos sobre esta categoría de mejor peli española. El primero, que en la final no ha entrado Cerdita. Eso también puede hacerse como lectura. Bueno, y ninguna de las otras que podrían haber entrado, aparte de estas tres. Para mí está bien que no haya entrado Cerdita porque yo la veo como, ni de lejos. Como tuvo tanto ruido mediático, pues quizás podría haber tenido efecto, ¿no? Y otro hecho curioso que se puede destacar de este apartado es que había dos películas que sí que se habían estrenado en cine y otra que no se ha estrenado, y la que menos votos ha conseguido es la que no se ha estrenado en el cine. Uh-huh. Lo cual puede también haber influido. No es que la quiera defender a capa y espada, nunca mejor dicho, pero como Irati se estrenará a final de febrero del 23, pues bueno, quizás también se podrá votar el año que viene. De todas formas... A ver, aparte de que el señor Rodrigo Sorogoyen puede venir a recoger su premio a Barcelona, sí. Estaremos encantados de entregárselo, decir que yo he visto Asbestas y he visto Irati. Uh-huh. Y a ti te falta ver Asbestas. Claro. Y te digo que Asbestas es mejor película. Bueno, pero yo soy muy corporativista. Lo sé, pero quiero decirte que cuando veas Asbestas verás que, joder. Es mejor peli. Es mejor peli. Ya está, Irati está muy bien, ¿eh? Y realmente a mí me encantó, pero joder. Es que Sorogoyen se... Hostia. Te deja mal cuerpo. Se ha quitado el sombrero. y bueno, pues oye, si hay que decirlo, se dice. Se dice. Además, eso lo estamos diciendo. De coger y rodar en francés, en gallego, en castellano y, hostia, no sé, claro, me ha parecido... Es que rodar solo en euskera es muy fácil. Es broma, que es broma, que era una broma. Estás rodando en un idioma. Por eso, bueno, en porque había varias variantes de euskera, pero bueno, que es lo de menos. A ver. Es un comentario jocoso en directo, no te preocupes. Miras Bestas y entonces me dices. Eso. ¿Vale? Y también después Top Gun Maverick. No, no, y las pues, otras también. Es que, a ver, es lo que hablamos. ¿Sí? Si no te gustó la primera Top Gun, Top Gun Maverick tampoco te gustará. Entonces ya, pero tú la evitas. Quizás debo cumplir con, pero, claro, yo con sé mi que, veredicto en la yo audiencia. Yo sé que tú no vas a ver Top Gun Maverick. Tengo pero, poco tiempo en la vida. Pero Asbestas sí que te vale la pena verla. Yo entiendo que Sorogoyen no te parece... No, para nada. No, algo tiene nada que, no tiene nada que ver con Tom Cruise. Pues ya está. Creo, y alguna de Tom Cruise también te ha gustado. Alguna. Pues creo recordar que ya se habló en el pasado, cuando se estrenó Maverick, que tú y yo fuimos a verla a una sala... ¿Tú también fuiste a verla a una no, sala? No, yo no la vi en la 4D. Bueno, no. Yo la vi en la 4D y te dijimos, hombre, por las risas, vente para acá, que te vas a reír. Yo creo que es una película para verla en el cine y disfrutando tipo la de Avatar, que esta sí que has ido tú a verla en 4DX. Sí. No, en 4DX no, en 3D IMAX. No es 4D, no te escupen en la cara. Vale. Estaba en 4DX, pero no fui al 3D IMAX y la verdad es que flipé. Sin agitación, esta vez. Solo mental, con las gafas aquellas, el Oculus Rift ese que os ponéis. Bueno, pues eso, que a ti te gustaría. Es un... No, pero yo sé que Javi, el tema este también propaganda americana y tal, le da bastante por el saco. Entonces, bueno, yo también sí, entiendo que bueno, es lo que hay. Cada uno tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Es lo que hay, tengo otra bandera. Y no se puede... Yo también. Cuando acaba la película haces así, te cuadras. Al lado, te cuadras, compañero, paso. Me cuadras. Compañero. A mí no me pasó. Compañero, ya, sí, vamos a los vestuarios. Bueno, soy muy tonto. Nada, pero está bien. Es un ejercicio de remembering. De remembering, va como... Ya, es que a mí, ¿sabes qué pasa? Que yo sí tengo que elegir entre remembering y la actualidad, prefiero la actualidad. En todo en la vida, en general, ¿eh? Entonces, claro, los reboces estos del nostalgismo, ya sabes que yo intento evitarlos. Tenemos que drogarlo, ¿vale? Llevarlo al cine, atarlo a claro, claro. De X. En plan MA. Pero que la puedo ver igual, ¿eh? Si os da placer que la vea, la veré. Lo que pasa es que luego no sé qué puede salir por el micrófono el siguiente programa, que eso tampoco me hago responsable. No, te dirá que la película está bien dirigida, la ejecución, tal y cual, todo está bien, pero que el argumento es una chusta, ya se sabe. Bueno, pues si lo dices tú por mí, mejor. Técnicamente es una sí, gran sí, película, está claro. Y además quiero decirte en el sentido de que ya no se rueda así. Eso para mí tiene muchísimo mérito, porque ahora todo lo pones en un croma, en un CGI y a tomar por saco. Y encima puedes ver a Tom Cruise, que tiene su propio tanque de BAFTA, en el que se va curando todos los días. Este que tenía Michael Jackson, ¿no? ¿Tenía uno? Era algo así, ¿no? Michael Jackson tenía otra cosa, ¿no? Era un tanque pero, de... ¿Pero BAFTA no son los premios del cine británico? BAFTA, me lo he dicho bien. Sí, no, en The Mandalorian... El señor... tampoco. Sí, ¡ay, no, espera! No es muy de Star Wars. Hemos tocado un hueso, perdón. No, hueso no, es ignorancia pura y dura. Bueno, pues es un receptáculo en el que te regeneras. Hay un líquido regenerativo. Y ¿Tú Dragon Ball sí que lo veías alguna vez? Sí, pues lo ¿sabes mismo. Cuando se regeneraban los superguerreros que los metían en un tanque con...? Pues de ese rollo. Pues eso tenía tiempo. Es como en The Lair. En The Lair también lo mismo, lo mismo. Ahí, el Príncipe de Blair, ¿no? No, The Lair. La película de Neil Marshall. Ah. Venga, va, diálogo para besugos, va. La que ponen tan mal pero que está tan bien, esa. Del Air, no la he visto, ¿no? Del Air, es que... La que ponen tan mal y está correcta, tampoco nos flipemos. Mejor banda sonora. Vamos, que nos... Oye, también estoy muy contento de esta categoría, ¿eh? Porque, lo primero, en la primera fase había un huevo de votaciones, aunque la gente no las ha visto las fases previas, pero había montones y montones de bandas sonoras, lo cual es de celebrar. Y oye, cuatro finalistas que está muy bien y además elegidas con buen gusto, quiero pensar. Sí, porque además son de las bandas sonoras destacadas del guapas, año, la verdad. Guapas, sí. Sí, señor. Entonces, bueno, pues aquí en esta categoría, como bien has dicho, hay cuatro finalistas. La banda sonora de The Batman, la banda sonora de Doctor Extraño en el Multiverso, la banda sonora de Speak No Evil... Toma, y una banda sonora de serie, pero que también entró, que es la de La Casa del Dragón, que además claro, ha tenido pues bastantes adeptos. Porque este detalle quizás no lo hemos especificado, se supone que es un caso de duda que se decide por silencio administrativo. La categoría es mejor banda sonora, no especificamos si es de serie o de película. Es que a mí me vale. Claro, me refiero que a eso hay series que tienen grandes bandas sonoras. Que si alguien ha pensado que quizás pues no había que circunscribirse más que a las películas, pues se podía poner cualquiera. De hecho, bastante gente, porque si pasó la banda sonora de La Casa del Dragón es de la fase previa, alto. Es porque la votó bastante gente. Sí, señor, porque había mucha variedad de candidatos. Pues aquí volvemos a tener un empate en el tercer puesto. ¡Qué fuerte! Con un 14,7% de los votos han empatado nuestro querido Doctor Extraño con Speak No Evil. ¡Ole! Tenemos en segundo puesto... precisamente la banda sonora de La Casa del Dragón con un 29,4% y aquí ha arrasado, la verdad, con un 41,2% de los votos es que de Batman. Que tiene buena banda sonora, la verdad. De Batman. O sea, sí, las cosas como son. Y luego, pues, mejor edición de Festival de Género. Que además aquí han habido también muchos votos para festivales pequeñitos. El Phantom Freak, el Berretina. Claro. Pero al final, pues... El By the Fest también, me refiero que incluso festivales... Sí, Cardo Terror me parece que ha habido también algún voto. Festivales a los que no hemos ido nosotros como personas humanas. El de Vic de Cinema Oriental, o sea, la gente ha votado a lo que ha ido, a lo que le ha pillado más cerca, y entonces, pues está muy bien el Cardo Terror. Y lo que pasa es que ha habido ahí un palizón. Claro, ha habido un palizón porque la gente normalmente va a los festivales más grandes y la gente pues ha ido a Sitges, al Festival de Donostia y al Terror Molins. Y aquí sí que ha habido, pues, un cara a cara entre los dos festivales que tenían más proximidad, que se han hecho en Cataluña, que han dejado, pues, a Donostia en tercer puesto, en tercer lugar. Es que si ves el diagrama de quesitos de esta categoría, parece un comecocos. Sí. La boca es Donostia. La boca es Donosti. El resto son los otros, que ahora veremos a ver quién ha ganado. Donostia ha quedado con un 7% más o menos. No va nadie ahí, hombre, por favor. Bueno, vas tú. Que por cierto, no quiero... No sé cuál has votado de los tres. Hombre, la duda ofende. No, vale. Hostia, no te digo. El voto es secreto, pero la duda ofende. Bien. ¿Y quién habrá ganado entre Sitges y Terror Molins? Pues ha estado muy apretado. Sí, señor. Festival ha tenido el 45,7 de los está votos. Está guay que esté apretado, ¿eh? 45,7. Y otro un 48,6. Y yo tenía mis dudas. Yo también. Pero el ganador al final ha sido... Terror Molins. Y bueno, pues sorpresa. Me congratula. Sorpresa en la cumbre. Y ha sido una sorpresa porque yo esperaba que arrasara Sitges. Hombre, si a ver, te es digo que, sinceramente. Es que por cantidad de asistentes, de público, claro. Es que es pura estadística que tenga que ganar Sitges todos los años. Con lo cual, bueno, ha estado reñido, pero aunque sea por poquito, en el sprint final le ha metido un culetazo Terror Molins y se ha adelantado casi encima de la raya, como en el ciclismo. De todas formas, hay que decir que a Terror Molins nosotros le hacemos mucha publicidad desde sin audiencia y entonces igual eso se nota entre nuestra audiencia. Bueno, o quizás entre los votantes o participantes de estos Sin Audiencia de Oro 2022, quizás había... mucha gente que ha asistido con asiduidad al Terror Molins. O que simplemente ha hecho una comparativa entre dos festivales y ha llegado a la conclusión de que el macro festival de festivales... No es para tanto. Ya no es para tanto. O que ha tenido esos pequeños detalles de no acercarse demasiado a su fandom, a su público, y Terror Molins cada vez más cuida más a su público. O la cercanía del video. Sí, además este año con Donuts. con Donuts después de tener el culo cuadrado durante lo explicamos. Maratón, ¿no? Ellos pidieron para el último día la maratón tener Donuts para la gente que aguantaba las 6 películas de la maratón, las 12 horas de terror, repartir Donuts a la salida, y pidieron 800 Donuts y les trajeron 3.600. Y entonces hubo donuts todo el fin de semana. Una bacanal de donuts. Salías de cada sesión de viernes, sábado, maratón, entre películas de la maratón y tal, y tenías donuts, además eran de chocolate, pero por cajas, o sea, una bestialidad. Donuts de chocolate con el frescor de la mañana. Pero iba muy bien porque te daban azúcar y entonces entrabas ahí con las pilas cargadas para... Como una horda zombie al cine ahí. ¡Películas, dadme películas! Un poco así. De género. Bueno. Rápidamente, ¿hay estrenos esta semana? Pues hay varios estrenos que además vienen hoy miércoles, 28 de diciembre. Ya los habrán estrenado incluso ya, porque sí, porque a las 5 de la tarde. El viernes ya es 30 y estamos a un paso de fin de año. Sí, señor. Y entonces, bueno, de todo lo que viene, hay una película que destaca sobre las demás, porque es la más inaudiencera, que es Pray for the Devil, sí, Reza señor. Por el Diablo, del director Daniel Stan. No sé si estuvo en festivales. A mí me suena, pero no sé si me suena porque he visto publicidad de ella o porque ha estado en alguno, la verdad. Bueno, pues aquí tenemos guionizando a Robert Zappia en una historia suya junto a Todd Jones y L. Richie Jones. Y bueno, pues tenemos en el reparto a Jacqueline Byers junto a Virginia Madsen, sí, señor, al Ben Cross y al Nicholas Ralph, entre otros. Entonces, bueno, tenemos una monja, la hermana Anne, que se prepara para un exorcismo. Entonces, bueno, pues recordemos que en la iglesia no está muy bien visto que las mujeres realicen tareas que tienen que realizar los hombres. Bueno, que realicen nada en particular. Bueno, de hecho, que realicen nada, ¿no? Que tienen que estar ahí. Más que parir y servir, ¿no? Sí, bueno, si están en la iglesia ni siquiera parir, porque lo tienen vetado. Exacto, porque sí, tienen que hacer el voto ese de no follar. De castidad. Bueno, pues vamos a tener una película que, por lo que yo he escuchado por ahí, solamente es luchar con el diablo, uh-huh, sino luchar con una de las instituciones más caducas y arcaicas que existen. La RAE. También, pero sí, la iglesia. O sea, aquí no ponemos paños calientes. Sí, ¿y estos comentarios los has oído o los has visto? Porque los he oído veces... porque en el Cine en Serie de la semana pasada la comentaron. Precisamente Aida hablaba un poco del tema de que la iglesia, pues eso, es una institución donde precisamente la mujer es tratada como hace 10 siglos. Como un personaje secundario, de relleno. Y entonces, bueno, pues precisamente la protagonista de esta película... se introduce en un mundo, o sea, se ve en una situación donde no solamente tiene que exorcizar a un demonio, sino tiene que le tienen que permitir a ella poder realizar el exorcismo si no hay nadie que lo pueda realizar entre esos machirulos con alzacuellos que suelen realizarlo habitualmente. Sí, es que creo que en mis alertas de YouTube me han dicho también que Jordi Vaquero en su canal ha hecho una review con vídeo de esta, pero sí, no la he llegado a ver. No sé, sí, las reviews de Jordi las suelo ver una vez. ¿Has visto la peli? He visto la película. Vale. No, por nada, sino por tema de algún spoiler que se le escapa alguna vez. Perdón, por alusiones. Como el día de Barbarian. Es pura prevención. Por alusiones. Yo es que soy la única persona que comento sus vídeos. Cuando los sube en Instagram o en YouTube, y siempre pongo paridetas, pongo cosas muy tontas. Y es un hombre que hace mucho spoiler. O sea, si ya haces bien no viendo la película, o sea, viendo la película primero y luego ver la crítica, no, sí, de él. Lo sé. Porque yo lo conozco. Realmente te... Cuando algo le obceca, te dice, es que esto no puede ser, porque pim, pim, pim, pim. Hola, acabas de decir. Hombre, esto se le ocurre en 5 minutos antes de que acabe la película. Es un pazuzu, tío, no me hagas esas cosas. Pues sí. Bueno, en cualquier caso, esta Reza por el Diablo está, como tú muy bien has dicho, Jordi, dirigida por el Daniel Stamm, que os recuerdo que es un director alemán que hizo en su momento... de El último exorcismo y 13 pecados, Last Exorcism y 13 Sins, y el hombre se ha estado pegando, pues en los últimos 8 años o así, viajando por diferentes series, la mayoría de género, y ahora, después de haber hecho su recorrido TV durante un tiempo, pues vuelve otra vez a dirigir, que sepáis que es este director, por si os sonaban alguna de esas películas anteriores que tenía. Sí, que además El último exorcismo, hablamos aquí de ella, que es una película que no está mal, pero que destacábamos sobre todo el papel de reverendo que hizo el Patrick Fabián, uh-huh, que estaba inmenso. Sí, sí, sí. Inmenso. O sea, sí, la película realmente es Patrick Fabián y poco más. Es que los retratos que hace este director de los personajes del clero son muy interesantes. Sí. Quizás por eso quizás tenga también interés esta... Sí, sí. O sea, bueno, en su vertiente machista, en su vertiente mentirosa y de engañar a la gente, etcétera, etcétera. Pues ¿La película es un Rosemary's Baby o realmente es El último exorcismo? O sea, es un... El último exorcista, pues el Patrick Fabian te hace el papel de un predicador que realmente lo que hace es estafar a la gente, pues haciendo exorcismos donde no se necesitan porque no cree ni en el diablo, ni en la iglesia, ni en nada. Pero no es un spoiler el título en sí de la película. Bueno, no te puedo decir, o sea, ¿qué quieres? ¿Que haga un pazuzu? Estás tirándole de la lengua. Ay, para la spoilers. Ya la verás. Vale, The Last. Vale, vale. Pero bueno, quiero decirte que si te estoy diciendo que es un tío que se dedica a engañar a la gente y a lo mejor llega a una situación donde lo que él siempre había considerado que no existía, pues a lo mejor existe, ¿qué pasa? Claro. No, yo lo decía por la traducción en castellano, que no hubieran hecho un Rosemary. No, no, es de la serie. No, pero se llama así, la película, sí, sí. Tal cual. I Know It. Muy bien, pues... Pues de esto tenemos de estrenos, ¿no? Poco más. Poco más. ¿Se casan al final? No. Igual, tampoco me lo puede contar. Si se sale de la iglesia, igual sí. Es verdad. Hoy lo que sí que tenemos que hablar es porque además hace tiempo que no hacemos noticias. Tenemos tres noticias que vamos a intentar meterlas rápidamente. Sí, además, que son importantes. Muy guapas todas, porque realmente, pues oye, o sea, ya normalmente ya tenemos mucho material para comentar por aquí, por eso no nos excedemos mucho, pero claro, cuando nos encontramos con semejantes noticias y cosas que comentar, sobre todo para un futuro próximo, que además son importantes, pues oye, va siendo hora de que le metamos un poquito, ¿no? En cualquier caso, todo esto que os vamos a comentar a partir de ahora antes de las películas nadalencas o navideñas, pues es proyectado hacia adelante, aunque algunas tienen reminiscencias de atrás. Pero bueno, ahora lo iréis viendo. Yo lo primero que tengo por aquí apuntado de en cuanto a noticiones, aparte de que hoy se daban los resultados de los premios en audiencia de oro séptima edición, es que el DCU verso está en estado de convulsión, o sea, está en terremoto desde que James Gunn y su colega el productor pues entraron en el organigrama de la división de cine de DC y lo han puesto todo patas arriba, o sea, no llevan en el cargo, no sé qué llevan, un mes, una cosa así. Y ya estamos a final de año, o sea, y ya se han sacado la espada de Damocles de los proyectos y la guillotina de proyectos y han empezado a cortar cabezas a diestro y siniestro. Y dices, ¿cómo puede ser esto verdad? Si no fuera porque es información contrastada que la llevamos viendo ya desde mediados de noviembre, cuando se hablaba de James Gunn como posible dinamizador y revitalizador, sí, sí, de las franquicias de cine de DC, pues no nos lo creeríamos. Y la verdad es que esta incisión, esta incidencia del James Gunn dentro de este DCU verso, pues empieza junto a su colega Peter Safran, que es el productor que os comentaba, pues empieza primero cortándole la cabeza a Henry Cavill y cancelando posibles continuidades que podría tener Superman o el hombre de acero. Iba a decir, además, al poco de precisamente Henry Cavill salir a anunciar de que volvía a enfundarse en el traje de Superman, sí, sí, de que con el estreno de Black Adam hubiera lo más interesante, sí, de la película fuera la escena post-créditos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues realmente, a ver, yo lo que creo que James Gunn lo que quiere hacer es un reinicio. Y entonces, totalmente, le da igual que haya actores muy emblemáticos y que casen muy bien con su personaje, porque lo que quiere hacer es borrón y cuenta nueva. Claro, y entonces, estamos hablando de economía, al final. Claro, entonces pues se ha deshecho de Wonder Woman, le da igual que Gal Gadot fuera una Wonder Woman que estuviera bien, se ha deshecho de Henry Cavill, parece ser que no va a haber continuación de Black Adam con The Rock, o sea, un reseteo, sí, total y absoluto, y bueno, pues... Pero eso no quita que James Gunn se haya comprometido a empezar a escribir una nueva película de Superman. Pero se habla de que quizás esta nueva entrada dentro del universo Superman sea de la época de un Superman menos adulto y más juvenil o adolescente. También lo digo por la categoría, digamos, de películas de Superman que se han hecho hasta ahora, sí, sí, aparte de Smallville, la serie. Sí, no, que... claro, es que en la serie precisamente iba por ese derrotero, ¿no? Pero sí, pero yo creo que la idea de Gunn, a falta de que lo especifiquen un poco más, va a estar entre esos dos registros. O sea, va a ser un Superman adulto, pero joven, ¿sabes? De veintipico o así, en plan, pues para que le puedan pasar más cosas o para que haya más contraste entre la experiencia que todavía está adquiriendo en este mundo en el que él es un mero extraterrestre, perdón por el spoiler, y su interacción con el mundo, ¿no? A mí lo que me da miedo de Gunn es que Gunn funciona muy bien cuando abraza la comedia. Con la comedia, está claro. Tiene que probar todavía. Entonces, claro, tiene que probar su valía cuando tenga que coger un personaje y darle un tinte dramático y darle un buen guión y una verosimilitud con una historia que no tenga que tener humor por ningún lado. Ya. Veremos. A ver, o sea, la primera peli esta que hizo él, que la comentamos recientemente, la de Slicer, o como se diga, como se pronuncie, evidentemente es una comedia negra, pero tiene... Sí, pero tenía muchos tintes de comedia. Pero tiene muchos momentos también que son bastante chunguetes. Claro, pero luego Guardianes, sí. Peacemaker, Escuadrón Suicida, lo que él le ha dado la vida. Él ha cultivado su fama con la comedia, eso es una obviedad, eso no lo tira nadie para abajo. ¿Tú lo ves rodando un Batman tipo Nolan? Ya, pero que sea él el director o el coordinador del DCU-verso no quiere decir que lo tenga que dirigir todo. No, está claro, y guionizar. Que me refiero él lo que va a hacer junto a su otro colega, pues es... Bueno, ahí tienes a Kevin Feige, que dirige el MCU y no dirige las películas ni las guioniza. Claro. Exacto, o sea, la cosa es que ellos van a ser los cerebros creativos y los que van a tomar decisiones en cuanto a los lanzamientos y redistribución o reestructuración de DC en los próximos 4 años. Va a haber, que creo que ese es un poco el plazo que le han puesto, 4 años de proyectos, y según salga eso, pues ya verán si continúan o no continúan o se queda ahí. De hecho, creo que tienen la de The Flash por estrenar ya rodada y acabada. Veremos qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Y bueno, aparte de haberle cortado la cabeza a Gal Gadot y al Henry Cavill, también se la ha cortado a Jason Momoa, pero se la ha vuelto a recoser. Me explico, porque otra de estas subnoticias que coletean con el estado convulsivo del DCU-verso es que Jason Momoa y John Cena preparan una película juntos, que tiene pinta de ser súper cómica, que se va a titular Killer Vacation. O sea, y esto ya está haciéndose. Me refiero que no es que sea un proyecto que se tiene que hacer, sino que ya la están haciendo. Pero entraría dentro de este DCU-verso. Claro, claro, exacto. Pero si te referías a la de Lobo. Es que yo no quiero hacer spoilers todavía sin haberme documentado, porque han hablado de que Momoa podría reciclarse en un personaje como Lobo, pero no sé hasta qué punto esta Killer Vacation es demasiado pronto para que hablemos en esos términos, aunque vete tú a saber si es la entradilla. Pero bueno, entonces estamos hablando de John Cena como Peacemaker. Entiendo que sí, porque ya tiene una cara dentro de este DCU-verso que es... Peacemaker versus Lobo suena interesante. Sí. Pero eso sí, vertiente cómica. Hombre, que es la que toca. Y Destroyer. Sí, ya me lo imagino. Bueno, bueno. Pues no me quiero alargar más porque... No, porque hoy no vamos a hablar de películas. Exacto. Hoy. Que sepáis que este DCU-verso pues se va a pegar la voltereta. Ya veremos a ver si se convierte en el universo de la comedia o no. Porque vete tú a saber hacia dónde van a llevar estos tipos pues las actuales franquicias de DC en el cine, y bueno, pues aquí estaremos para supervisar y para vigilar qué hacen James Gunn y Peter Safran con estos personajes tan emblemáticos. Emilio, por favor, que tú eres el experto en brevemente cómics. No, decir que no entiendo este giro de guión del señor Gunn. Bueno, entiendo que el universo DC da para mucho, tienen montones de posibilidades de hacer películas totalmente distintas. Sí. Las de Shazam, aquí mi amigo le encantó Shazam. Sí, que ahora segunda parte. En segunda parte. Podría ser un campo para los críos, la comedia. Yo siempre he pensado que DC era la parte seria de los superhéroes en cuanto a películas. Es el ratio de espectadores es gente mayor, o sea, gente adulta, no críos. Pero es que esto no va para críos, Emilio. Ya, pero me digo que teniendo un vasto mundo como es DC, que podía haber tenido cabida Henry Cavill, el Aquaman, y luego si quieres hacer un Superman para críos, móntate en Superboy. ¿Vale? Un mundo multiverso alternativo, lo que sí, tú sí, quieras. Sí. Hay muchas opciones. En lugar de cercenar de raíz algo que ya estaba hecho, que es el personaje de Henry Cavill, y que tanto fandom tiene y que tanto ha hecho, por ejemplo, La Roca, que le da sentido a su película, diciendo que tiene que estar este hombre aquí de vuelta, tal, todo el rollo que ya sabemos todo el mundo que hemos visto en la televisión, que el tío decía tiene que estar aquí, que tiene que ser el epicentro de todo el DC-verso, y tiene que ser Henry Cavill. y de ahí se lo hayan borrado, yo no lo encuentro bien, no lo encuentro bueno, correcto. Yo simplemente espero que tengan eso, una buena pues carta detrás de la espalda y en la manga para justificarlo. Que entiendo que estamos hablando de decisiones que cuestan mucha pasta. O sea, aquí estamos hablando de millonacos. O sea, que se nos escapa un poco la horma de las consecuencias de todo esto. Si lo han hecho por algo. O sea, yo es que ya flipé cuando habían designado al GAN para acometer esta renovación y dije, ole por él porque me encanta lo que hace, pero vete tú a saber si no les ha torcido. También se ha encargado al Batman de Burton, que iba a salir en la película de Batgirl, creo que era el actor que hacía de Batman en de Tim Burton. El Michael Keaton. Ese iba a salir en el multiverso este de no sé si era el de Flash o era en una de estas salía. Yo creo que era en Flash, pero bueno, no lo sé. Bueno, y es que, a ver, creo que si algún objetivo tiene esta renovación, revolución, terremoto, llámalo como quieras, es pegarle una voltereta a los personajes que tienen más edad, que tienen más calado ya en la, digamos, en la retina de la gente. Entonces, yo creo que los van a, eso, pues, o rejuvenecer, o resetear, o hacer una versión alternativa con algún condicionante para ofrecer algo distinto. No sé si mejor o peor, eso ya lo iremos viendo, pero distinto. No sé. Bueno. Es lo que me parece a mí. Bueno, vamos... Porque vamos a ello, vamos a ello. Si no acabamos hoy. Tenemos más noticias por ahí. Sí. Rápidamente. Guapísimas. Tenemos al señor Darío Argento, que además, si no me equivoco, aunque fuera competición, a pesar de sus 82 años, este 2022 presentaba en Sitges su última película, que era Dark Glasses. Sí, gafas negras. O Chiarineri. Sí. Gafas negras, sí. Estuvo en Sitges. De sol. Y bueno, pues decir que esta semana ha hecho unas declaraciones a la RAI que además no han tenido mucho eco, que yo encuentro que eran unas declaraciones que tendrían que haber tenido más eco porque eran bastante importantes. Cuenta. Y ha contado a modo de anécdota cómo conoció a Alfred Hitchcock. Qué fuerte. Y que de esa relación hay 40 minutos de metraje rodados. ¿Qué quieres decir? ¿Que colaboraron? Te explico rápidamente. Alfred Hitchcock, que murió en 1980, en el año 72 hizo Frenesí, que es una película que no es un giallo porque está rodada en Inglaterra y es a la manera de rodar de Hitchcock. Pero es un peliculón. Es un peliculón con el asesino de la corbata, no sé si os acordáis. Con muchos conceptos que podrían muchos ser conceptos que se podrían traspasar al giallo. Sí, entonces, en ese año 72 ya había debutado Dario Argento con El pájaro de las plumas de cristal y tal, pero no se conocían. Mm-hmm. Pero en el año 75, Dario Argento rueda Rojo Oscuro, Profondo Rosso. Sí. Y el protagonista de su película es el actor y luego también director David Hemmings, que es un actor británico que era bastante amigo de Alfred Hitchcock. Vale. Y entonces, cuando acaba de rodar Rojo Oscuro, Hemmings contacta con Hitchcock y le dice: he rodado con un director italiano que tiene ya varias películas, que está en el género este del giallo, de asesino en serie, así más sucio y tal, que está ahora de moda en Italia. Y yo creo que ha hecho una gran película. No porque salga yo, pero ha hecho una gran película. Bueno. Échale un vistazo. Y le pide permiso a Argento y le manda una copia a Hitchcock de la película de Profondo. De Rojo Oscuro. Sí. Y a Hitchcock le encanta. No me extraña. Y Hitchcock le dice: tengo planes para irme a rodar una película el año que viene a Estados Unidos, que además fue la última película que rodó, La Trama. Sí, La Trama. Dice, pero si te va bien nos podríamos ver en Londres. Entonces Darío Argento viaja a Londres y bueno, se reúne con Hitchcock. Y deciden, Argento dice que le puede escribir un guión si él quiere dirigir algo, que escriba él, que escriba Argento. Y le dice Hitchcock que de acuerdo. Y entonces hace un guión que se llama Il Isbatinto, que en inglés es The Flapping, que podría traducirse aquí como El aleteo. Hostia. Se lo da a Hitchcock. Y llegan a rodar 40 minutos, con además el David Hemmings participa en el rodaje, con alguna actriz y actor italiano, pero la mayoría actores y actrices ingleses. Británicos, sí. Y hay 40 minutos, sin montar, rodados. Padre. Y entonces ahora Darío Argento ha dicho que está pensando hacer como una segunda parte de esa película 45 años después, que claro, hay muchas actrices y actores que estaban en esos 40 minutos iniciales que han muerto, que han fallecido, no estén ya, claro, claro. Pero que bueno, como hay 45 años de diferencia, pues podría haber otros personajes o que fueran parientes de esos personajes 45 años después, y que es posible que saque la película en el 2024. ¡Qué fuerte! Tendrá 84 años. Hay gente que ha reaccionado diciendo que no saben si es ético, porque el director de esos 40 minutos era Hitchcock y él solo guionizaba. Pero Hitchcock tampoco puede decir nada. Claro, que hacemos una ouija a ver qué opina Hitchcock. El contenido de ese minutaje rodado lo tiene Argento. Y bueno, pues ahí queda esta noticia sorprendente, que bueno, que veremos si el señor Argento acaba llevando a cabo o no. A mí me pone los pelos de punta de emoción, o sea... Hombre, me parece muy interesante. Joder, macho, o sea... No ha desvelado tampoco mucho sobre la trama de este aleteo, de Flapping, porque pero esto bueno. Seguramente se quedó ahí esos rollos que hicieron en aquel año. Bueno, claro, los rodaron finales del 75. Almacenados y eso no, vamos, no está ni editado, hecho un montaje. O sea, tiene 40 minutos brutos. Ya ves. Pero bueno, el guión está completamente escrito y habría que adaptarlo porque, claro, la segunda parte de acontecimientos tendría que pasar 40 y pico años después de la primera parte. Uh-huh. Tampoco sé cómo tratarían, porque lo que hay filmado, la calidad del celuloide, para que no... Pero bueno, como pasa en una época diferente, pues también puede la iluminación ser diferente, no lo sé. Hombre, no sé cómo lo solventarían. Ahí la función guionística va a ser súper importante para ligar esas dos partes, que haga de puente, ¿no? Porque si no tienes una buena idea de guión, pues... Bueno, pero Argento ha escrito sus guiones toda la vida, entonces ya. No creo que tenga problema en... Sí, seguro que tiene ideotas por ahí. Salvar eso. Seguro que acaba como mediometraje en una plataforma, ¿no? Un documental o de saber... Su idea es hacer largometraje. Claro. Y yo creo que como mediometraje o como curiosidad tampoco tendría, no sé. Sí, rollo arqueológico, ¿no? Sí, ¿Cuándo puedes hacer algo de verdad? Cuando puedes hacer algo y en este sentido, sí. Lo mismo. ¿Tercera noticia? Muy fuerte. Bueno, sí, la mía, lo que me queda, no supera esto ni de coña, pero bueno, sí que lo que tiene de bueno esto que os voy a comentar ahora es que tenemos el cine de género estatal en España, pues en ebullición. Ya hemos tenido un muy buen año en este 2022 y una de las plataformas, empresas, productora y distribuidora que forma parte de esta dinamización, le guste más a la gente o menos, es Filmax. Y lo que voy a contar ahora va a parecer un pequeño publi reportaje, pero oye, es que Filmax está picando duro por el género otra vez, desde hace tiempo, y prepara mucho material para el año que viene. De hecho, hay varios proyectos que están en diferentes fases y algunos ya incluso tienen fecha de estreno y otros pues irán cayendo, espero, a lo largo de la segunda parte del año, ¿no? Lo primero, o sea, tengo aquí como 5 listados, ¿vale? Para que veáis. La Carlota Pereda, que hablábamos de su peli Cerdita antes... Uh-huh. Acaba de rodar su segunda película, que se titula La Ermita, que es medio coproducida por Filmax y otra productora que se llama Bichagu, y que creo que está por ahí por Euskal Herria, y que va a estar protagonizada por Belén Rueda, Josean Bengoechea, Nagore Aramburu y la niña Maya Zaitegui. Es una historia, La Ermita, en la que pues va a haber momentos actuales de la historia, momentos pretéritos. Se han usado un montón de figurantes para rodar la película y no quiero entrar en el argumento porque a mí yo creo es que esta me pille bastante fresco, pues hay localizaciones también de entornos naturales y rurales, La Ermita en cuestión del título, que están por el País Vasco y por Navarra. Esta es una de ellas. Luego también, más cerca de nosotras, de hecho muy cerca de aquí, relativamente cerca de aquí, de donde tenemos el culo posado aquí en el Estudio Central de Contrabanda, es otra de los proyectos que va a sacar Filmax en 2023. Estación Rocafort. No sé si habéis oído hablar de esta película, pero habla sobre pues una de esas leyendas negras que hay por el subsuelo de Barcelona, del metro de Barcelona, concretamente pues en la estación, en una de las salidas de la estación de la línea roja Rocafort, que está al ladico de Plaza España y que está pues como a, ¿qué?, 15 minutos andando desde aquí en línea recta. Sí. o otros 15 si haces el empalme entre la verde y la roja, pues bueno, que sepáis que va a estar protagonizada, coprotagonizada por Valeria Zahar y por Javier Gutiérrez, esta de Estación Rocafort, y que tenemos a un director que se llama Luis Prieto, que ha hecho ya varias películas, pero que ha estado haciendo como carrera estadounidense y ahora vuelve aquí a España, que es director también de otros títulos como Shattered, Kidnap y Pusher. Tampoco quiero explicar mucho, nada más bien, de Estación Rocafort, porque yo, a mí al menos, quiero que me pille bastante virginal, y además esta, que nos conocemos la ubicación, el lugar. Es que nos gustan las películas rodadas en sitios que conocemos. Exacto, y aparte, si además transcurren en el subsuelo de esta ciudad, pues más todavía, porque somos medio fanáticos de cosas que pasan en los subsuelos de Varna, ¿no? No sé, en plan así rollo friqueante, ¿no? Luego también, más material, Filmax, La Mujer Dormida. Una otra peli que también oscila entre el suspense y el terror, esta vez sobrenatural. La de Estación Rocafort puede ser que sea más policíaco. Y aquí en la dirección tenemos a Laura Alvea, que es una directora que lleva mucho tiempo currando en diferentes tareas dentro de la industria del cine de aquí, y que ha dirigido, por ejemplo, Animas o The Extraordinary Tale, que yo no he visto ninguna, pero bueno, yo lo digo para que la gente tenga un poco de referencia. Y aquí los protas son Almudena Amor y Javier Rey. Aquí, de estas sí que quiero decir un poquito más del argumento, más que nada porque tiene que ver pues con una enfermera, un cuidador de una señora que está en coma, y bueno, y cosas que pasan cuando la gente que está en coma, pues igual, aparte de estar en coma, pues tiene más cosas, ¿no? No voy a decir nada, estamos en el terreno sobrenatural, no digo nada más. Y luego entramos ya con otras dos, que ya sí que tienen fecha de estreno, todas estas de antes, La Ermita, Estación Rocafort y La Mujer Dormida, todavía, al menos no han anunciado fecha de estreno, pero sí que tenemos, por ejemplo, fecha de estreno de Lobo Feroz. ¿Qué diréis? ¿Lobo Feroz? ¿A qué me suena eso? ¿A Caperucita? ¿A Caperucita? ¿A tal? Pues bueno, que sepáis que es un thriller bastante giradito y que además tiene como un precedente muy importante. Y es que Lobo Feroz es un remake. Es un remake de una película de hace unos años, israelí. No, hablamos de ella aquí. Que se llama Big Bad Wolves. Una peli mítica del año 2014, comentada en el Sin Audiencia 587. ¡Jo, qué lejos!, ¿no? Bueno, pues ahora que sepáis que hay remake Spanish Style, en el que vamos a tener, entre otros, pues a Adriana Ugarte, al Javier Gutiérrez de nuevo, que se está poniendo las botas de hacer género últimamente, Rubén Ochandiano, pero luego también tenemos a Antonio Dechen o al Fernando Tejero. El tipo que está detrás de este remake de Big Bad Wolf es el director, no recuerdo ahora si es, y que me perdone, uruguayo o argentino, Gustavo Hernández Ibáñez, que este señor ha dirigido películas. Ahí has tocado hueso, ¿eh? No, porque digo, entre uruguayo y argentino, confundir entre ellos no. Bueno, es que para decirlo mal prefiero despejar. No, ya está, claro. Y ya está. Pero es el director de La Casa Muda, uh-huh, una peli que comentamos en el ya lejano. Uruguayo. Lejano. Yo creo que la película era uruguaya. Por eso te digo, La Casa Muda era uruguaya. Pero no recuerdo si él lo es o la producción lo era. Así que, por si acaso, ahí lo dejo. Bueno, La Casa Muda, Dios Local y No Dormirás son algunos de los títulos que ha hecho Gustavo Hernández Ibáñez y que pues ha sido fichado para hacer el remake de ese peliculón israelí que es Big Bad Wolves. Y luego, para acabar esta retaíla, esta ráfaga de títulos Filmax que se nos vendrán encima en 2023, tenemos también una primera película de un director llamado Rubin Stein que lleva por título Tin y Tina, o Tin and Tina, si lo dices en inglés, pero claro, esta es una peli española. Y esta película está protagonizada por Milena Smith y por Jaime Lorente. Tiene estreno también, 24 de marzo, y es una peli de suspense con trasfondo religioso y con unos niños adoptados que son muy raritos, y la película, no sé, así a efectos iniciales tiene pinta de ser giradita con el trasfondo religioso que tiene, desde el punto de vista un poco también pues girado de la religión cristiana. Y no sé, con esto van esos cinco, que seguro que vienen más, títulos que los Filmax tienen preparados para este 2023. Es que vamos a tope con el género en Spain. Rápidamente, Gustavo Hernández es uruguayo. Vale, gracias. Vamos ya con dos películas de terror, pero con trama navideña, y en ambas con un Santa Claus. Entonces vamos a empezar con nuestro amigo Joe Begos, el director de Bliss. Gran amigo del programa. Gran amigo del programa. Nos saluda en las redes, incluso. Por supuesto. No es un farol. No es un farol, sí. Nos saluda en las redes. Decir que este año ha estrenado su Christmas Bloody Christmas. Sí. Película, además, 87 minutos, canónica dentro del cine de terror. De las que da gusto ver sin sufrimiento. Película que también ha guionizado. Es una serie B. Pero, bueno, pues tiene sus... Como todo lo que hace Joe. Como lo que suele hacer, sí. Sí. Más gamberra que películas anteriores, en el sentido de que, bueno, pues aquí... Es muy gamberra, o sea, de hecho lo es... Que, lo que tienes es, pues, humor negro, pero, bueno, con bastante gore y bastante salsita. Gamberrismo navideño. Sí, señor. Porque, además, es una película en la que, aparte de todas las consideraciones que podamos hacer, es una peli en la que... se insulta a la Navidad y al concepto de la Navidad. Bueno, en la otra que vamos a comentar también se hace, pero en esta se hace de forma gráfica verbal. Y de alguna manera también, pues, le deja ir alguna bofetada al ejército de los Estados Unidos. Siempre. Que hace esas cosas y esos experimentos con gaseosa, ¿no? Exacto. Que pueden poner en peligro a la sociedad y que luego civil. Y que luego tienen su vertiente, pues, de negocio, como tú muy bien dices, para toda la sociedad, cuando ya se han usado en la industria militar, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tenemos es Nochebuena y, bueno, pues tenemos a la propietaria de una tienda de discos. Muy maja. Que quiere celebrar la Nochebuena en plan un poco desfase, a ser posible, con alcohol, ¿no? Y sexo. Uh-huh. Pues una manera de pasar la Nochebuena y que sea realmente buena. Entonces, sí, tiene un empleado en la tienda de discos con el que tiene bastantes conversaciones. De hecho, fuera de micro yo os he comentado que el arranque de la película recuerda un poco a los diálogos de Alta Fidelidad, sí, de esa película. Pero con, digamos, referencias más rockeristas, ¿no? ¿Quizás? Bastante más rockeras, sí, porque aquí lo que es punk rock, heavy metal y tal sale constantemente. A tope, sí, señor. Y lo que tenemos es que a las estas Navidades en Estados Unidos se ha dotado a las tiendas de unos Papá Noeles animatrónicos. Pero que al parecer esos animatrones estaban en principio pensados para uso militar, programados para uso militar. Y entonces ahora pues se les ha reseteado el chip de memoria y se han puesto pues en las tiendas para que hagan su speech navideño y su ho ho ho y su interacción con la gente que va a comprar. Ahí está. Pero algo puede salir mal. Claro, y además hablando de robots militares. De hecho, ya solo empezar la película, ya hay algunas noticias que están hablando que se han retirado algunas unidades porque han empezado a dar problemas. Sí, y defectuosas. Tal. Pero en esas cosas que tienen estas películas, cuando están dando esas noticias, ¿qué hacen los protagonistas? Piden que se apague la tele. Claro. Apaga la tele que molesta. Ni hacer caso. Sube la música, hombre. Sí, pues eso. Ese es el punto de partida de esta película muy gamberra de Joe Begos. Y bueno, pues... ¿qué queréis comentar de la misma? Bueno, pues a mí que es una película que me ha hecho pasar un rato muy divertido, a pesar de ser una peli totalmente de terror, pero claro, terror siempre pues buscándole esa vuelta al entorno navideño en el que se suceden los hechos. Es una peli, ya os podéis imaginar, si viene de Joe Begos, pues hiperviolenta, super macarra en cuanto a las cuestiones de ruptura de cuerpos humanos, de cuestiones de maquillajes, de desperfectos que provoca pues las acciones violentas de los personajes. Y además una película, Christmas Bloody Christmas, en la que, aunque salen personajes muy majos todo el rato, es una película que tiene el síndrome Martin. O sea, es una película en la que... no te puedes encariñar con nadie. No sé, sí, y además, pues eso, que casi toda la gente que sale acaba pasando por una picadora de carne conceptual. Entonces, pues es una peli que transcurre en una sola noche, que en una sola noche pues ocurre todo este percal en esta pequeña ciudad con este Papá Noel de chapa que funciona mal... y vaya que sí funciona mal. Bueno, mal barra bien, porque la otra cosa que sabe hacer, aparte del how-how, lo sabe hacer muy bien, que es, entiendo, que está programado para eliminar enemigos, ¿no? Pues los elimina de puta madre, o sea, que me refiero a que ese nivel es un buen robot. Que, por cierto, hay gente que la ha definido como comedia negra y yo no la pondría como comedia negra. Sí que es verdad que empieza con humor, sí, pero la película, a partir de cierto punto, se pone seria. Es bastante chunguita. Y el humor se pierde completamente. A ver, o sea, estamos hablando de un robot que se rebota porque está defectuoso o lo que sea que pasa o porque por él. Simplemente el reset que le hicieron no acabó de aplicarse bien y su instinto militar para que fue creado es el que aflora. Exacto, pero conceptualmente la película funciona como un puto slasher. Así es. O sea que me refiero que la catalogación iría más a la parte de terror puro y duro con toques de humor negro, ¿no? Correcto. Sí, yo al menos yo también la veo así. La veo así porque... Pero para mí comedia negra en absoluto. Es no, una mala porque, definición. Exacto, y que luego igual, pues eso, los diálogos de los personajes cuando no hay acción... Sí, pues tienen su toque todos humorístico. Tienen sí, sus chascarrillos y sus cosas musicales que hemos hablado también de sexo o de algo de política también y tal. Y siempre son comentarios girados. También conocemos a Vegos en ese aspecto. Pues evidentemente hay humor, pero... Cuando aparece el que tiene que aparecer por la puerta o se le oye dar pasos por el pasillo, se acaba el puto humor. Y además porque es un killer, o sea, y le da igual lo que se le ponga delante. O sea que quizás nos deberíamos ahorrar lo de comedia, al sí. menos, no sé. Y si bien empezaba como una alta fidelidad por esas referencias constantes a la música sí, y la tal, música. Más rockera. Y las tiendas de discos del principio, de la protagonista, la ¿no? Protagonista. Que es la Really Dandy. Sí, decir que luego pues la película vira un poco, tú has dicho Noche de Paz, Noche de Muerte. Sí. Y también Terminator. O sea, por supuesto, es una conjunción de esos títulos, sí. Totalmente. Entonces, bueno, pues ya sabes, o sea, un poco lo que vas a encontrar. El slasherismo le viene un poco pues por Silent Night, Deadly Night y la parte, digamos, de ciencia ficción y de también... Persecución sin límite, y disculpar el pequeño spoiler, pues le viene de Terminator. Porque en el caso de que os dispongáis a ver Christmas Bloody Christmas, cuando lleguéis a la parte del final, cuando penséis que la película se va a acabar, vais a pensar que se va a acabar como no una, dos o tres veces, sino seis, siete, ocho o nueve veces. Un poco cansino también, pero bueno. Y eso lo decías también de James Cameron, ¿o no? En su momento. No, mira, yo compro tu... Cuéntanoslo no, todo. No, compro tu punto de vista, también compro el de aquí mi compañero. Yo te Jordi, lo regalo. Pero no compro las malas actuaciones de los protagonistas. La chica ya, de entrada ves que es una final girl desde el principio. Por lo menos yo lo vi así. Y la actuación de todos los que salen en la película deja mucho que desear. Desde la primera pareja que le sorprende el señor Papá Noel metálico. Sí, ¿vale? Entrando en calor. Es decir, ¿no? En la noche se nota que no son actores profesionales, o creo yo, que no son. O sea, a mí no me gusta la actuación de ellos. Segundo, el exceso de los neones, que supongo es una casa marca de la casa de este hombre. Totalmente. El juego de luces, la ambivalencia de colores, azul y rojo. Tal, o sea, él lo hace así siempre. Ya, pero es que Vales lo haces en la casa de discos, pero luego no te vayas a Vales que esté en la misma... Es que lo hace hasta en el póster. Hasta ¿eh? En el póster. Sí, sí. Por cierto, en el póster yo digo, ¿cuándo se encienden los ojos verdes al Papa Noel? Y primero se enciende la boca, bueno, que se le cae la mandíbula, pero hasta el final, que bueno, esto engaña eso, mucho. Eso el sí póster, que es un poco spoiler. El póster engaña bastante. Si te fías, vas a ver la película, fíjate en lo que en el póster, lo siento, pero no es tu película, porque no, yo creo que no. Eso, malas actuaciones. La dirección, yo creo que está un poco, no sé, a mí no me gusta la dirección. ¿No te gusta el pulso que tiene? No, porque creo que rompe, esa parte de alta fidelidad rompe muchas veces pero, con... Pero para eso ve alta fidelidad, yo no, que sé. No, pero es como, por ejemplo, el por qué. Sí, se te dice en voz en off que las unidades que antes estaban destinadas al ejército de Estados Unidos ahora están en tiendas, como... Tampoco es un armario, es decir, la figura de Papá Noel, de estos supuestos robots, no es movible, es simplemente algo está... Fijo. Quieto, fijo, y que hace unas locuciones y unos movimientos breves, o sea, tampoco... Ya, pero todos conocemos los pocos escrúpulos de los contratistas militares a la hora de colocar sus productos. Ya, pero digo que también hubiera estado bien que hubiera existido un motivo por el cual un Deus Ex Machina, si quieres, en el que ese robot cambiara, o sea, no, pero si no hace falta, simplemente ya, pero... un mal reseteado, pero ya, es que ya la noticia ya te lo, es un poco, ahí yo veo, juega un poco a lo que hacía Verhoeven, ¿no? Que te ponía esas noticias y entonces ahí te está poniendo materia, te está diciendo, claro, están retirando unidades que han fallado y han tenido un comportamiento erróneo. Entonces, claro, sí, si te errático, están diciendo eran animatrones militares. Matizo mi carencia de guión en cuanto a que me hubiera gustado que el robot en sí, al ver a la primera pareja que están cardando, viera, pues imaginad, dos Charlies ahí con o sea, que hubiera visto al enemigo, que lo hubiera identificado. Ya, pero es que para eso hace falta más presupuesto. Una justificación de guión. Para, sí, pero no que me refiero que, para hacer una vista subjetiva de robot en esta función, pues hace falta una implementación también de efectos especiales. Y aquí, aunque el Santa Claus está bastante bien, son todo efectos especiales analógicos todos. Hay una escena al final de la película... que esos efectos analógicos adolecen. Pero adolecen por falta de dinero. Claro. De todas formas, yo creo que no tiene que tener excusa. O sea, sencillamente es lo que ha dicho Javi. Está programado para eliminar gente. Simplemente recupera su programación inicial y elimina gente. Claro. O sea, no le hace falta ningún tipo de excusa. Es que no hace distinciones tampoco. Claro. O sea... Todo que pilla, todo lo que pilla, todo lo pica. Todo lo que está animado lo desanima, punto. Sí, es que es un poco ahí. Pues, sí, pues, yo encuentro. Voy a lo que me han. Además, es que estás hablando de una serie B de terror, claro. con una trama navideña. O sea, es que tampoco le pidas perdón. No quiero un gran guión. Es que a mí no me ha gustado por varios factores. Vale, quiero decir. Vale. Es una película de cocheras, una película de claro, de, habrá gente que ha entrado más y que ha entrado menos. Yo me parece que el que ha entrado más ha sido Javi. Yo estoy en un punto intermedio y a ti, pues no te ha entrado bien. Eso pasa. Y yo un poco hablamos de la película, ¿verdad? Y yo un poco discrepo de tu aseveración sobre la calidad actoral, porque realmente vale que sí que hay cameos que duran 2 minutos o 1 minuto o una frase, pero a mí la prota me convence todo el rato. Las conversaciones que tiene la chica con el que trabaja para ella. Sí, pues aquí me pongo al lado de Javi, a mí me gustaron. A mí ya, no. ¿Pero tú has visto la peli doblada o en VO? En castellano lo he visto. Vale. Pues problema, pues el problema es del doblaje. Ahí se pierde también un poco de... Porque ellos también, la Riley Dandy y el Sam Delic, creo que se llaman, pues curran juntos, tienen un rollo cordial. No, pero es que además guapo, hablan súper rápido todo el rato, no tienen muy buena química. Yo encontré que a nivel de diálogo, en versión original, estaban bien. Quizá el doblaje. Es el problema. Y que luego... No, en castellano, te estoy dicho en castellano. Esta vez no. No, y que luego... Aquí no es la otra. Y que luego también, pues, tenemos algunos, como el sheriff de la función, que es el Jeff Daniel Phillips, que, a ver, es un actor secundario, pero lo que hace, lo hace guay. Luego también tenemos, yo que sé, el propio Joe Bego sale por ahí en algún... No vamos a decir en qué escena, por si lo queréis buscar, pero también hace su cosita por ahí. De hecho, todos los maderos que salen en general en la peli de la comisaría de este pueblacho, pues cada uno tiene su rollete, sí, su rol particular. Y lo ejecuta bien. A mí no me ha parecido tampoco que sean actores amateurs, ni mucho menos. Lo que pasa es que, ya te digo, al verla en versión original, quizá el doblaje pues ha dejado que desear. Es mi opinión. Tan válida como la nuestra. Está claro. Pero bueno, que si lo que busquéis es un divertimento gamberroide con exceso de violencia, con bocas sucias en el casting, y cuando digo bocas sucias no digo que no se laven los dientes, sino que no se lavan la boca con lejía nunca por su forma de hablar, pues esta es una peli que quizás os pueda interesar. Y aparte, pues luego también tenemos, ya lo decía yo, es que uno de los maderos que aparece en la peli es el Jeremy Garner, que es otro actor que es también del entorno pues independiente de Estados Unidos, y que pues también hace su pequeño papelito ahí, ¿no? También. Yo qué sé, me refiero que es una peli totalmente vegos. Hay quien dice, que yo también lo he escuchado, que es la peli más floja de los últimos tiempos de Vego si la comparamos con alguna de las anteriores. Evidentemente no es Bliss sigue siendo la cima, ¿no?, de su creatividad, al menos hasta el momento actual, pero a mí me parece súper disfrutable. Me parece que lleva muy bien el rollo del primero del slasher y después del robot inagotable. Me refiero que en ese aspecto está todo muy currado y yo no sé si la pongo por encima de VFW. Pero tengo mis dudas porque a mí prácticamente me gusta todo lo que hace Joe Bogos. Todavía no he visto ninguna que no me guste. Entonces, bueno, también entiendo que soy muy parcial al calificar esta peli. Muy begosista. Eso. De todas formas, yo, por ejemplo, begosiano, la veo muy inferior a Bliss. Totalmente. Porque nivel de guión, a nivel de trama... Y porque Bliss es súper coral. Aquí esto es una historia que transcurre en una noche solamente... en un pueblito. No, porque además Bliss es otro registro. Quiero decir, yo creo que el propio Bogos es consciente. Claro. Esto es un poco una gamberrada, pues... No, y que aparte yo creo que es evidente, si tú vas mirando las pelis de este director, todas van un poco enfocadas a un subgénero concreto o un par y se focalizan en ese subgénero y no se meten en otros. Me refiero que aquí tenemos pues un poco de ciencia ficción con un poco de slasher, pero en Bliss era una especie de descenso a los infiernos en el método creativo. Almost Human tiene más, no voy a decir a qué se parece, pero tiene de nuevo tintes de ciencia ficción, pero de otro tipo del que tenemos en Christmas Bloody Christmas. Me refiero que busca una linealidad. Entonces, claro, y VFW pues es un poco también pues homenaje o dentro de la faceta de los justicieros y de los asaltos a sitios inasaltables. Me refiero que cada título tiene sus líneas, un poco de registro, y la de Christmas Bloody Christmas me parece súper reivindicable con esa doble línea que tiene de, por un lado, terminatorística y por otro, pues de Silent Night, Deadly Night, slasher, en cualquier caso, navideño. Y no sé, totalmente, por mi parte, solamente recomendable. Y de un director en fan terrible como es Joe Bogos, adicto a la serie B por los presupuestos con los que tiene que lidiar normalmente, pasamos a otro, también de muy serie B, muy gamberro de siempre. Es que es otro gamberrón. Que es nuestro querido Tommy Wirkola. Sí, señor. El director de los zombies nazis, de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, y que hace relativamente poco nos presentó ese The Trip. Sí. Que nos lo pasamos también. Con esa pareja... Malavenida. Sí, malavenida y un poco cerebralmente disfuncional, ¿no? Y, pero bueno, y película de la cual hablamos en el Sin Audiencia 982. Ya ves. Que además, si lo repescáis, yo creo que es muy interesante porque se hablaba también de la película de Medium, que también, joder, es una gran película. Buen programa ese 982. Pedazo de programa. Aunque esté mal que lo digamos nosotros. Pues sí, pero lo decimos. Y ahora nos viene con otra película navideña, en este caso Violent Night, Noche de Paz, como la han bautizado aquí. Sí, igual. Lo mismo. Un poquito más larga que la de Bogos. Esta se va a los 112 minutos. Uh-huh. Y bueno, donde tenemos un guión de Patrick Casey y Josh Miller. Y tenemos un reparto que encabezan David Harbour, John Leguizamo y Beverly D'Angelo como grandes nombres. Sí, y luego, señor, pues un reparto muy funcional con Alex Hassel, Eddie Patterson o Alexis Lauder, entre otros. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos es, la película empieza... Pues, a ver hasta dónde contamos de aquí. La película empieza en un bar con dos Papá Noeles, que, sí, bueno, pues están trabajando en Nochebuena. Un bar de Bristol, Inglaterra. Con alcohol, eructos. Y bueno, pues están tomando algo y uno le pregunta a otro qué tal tu jornada, como... Un poco hay como compañeros de gremio, ¿no? Compadreando, ¿no? Sí, sí, sí. Ejercen de Papá Noel. Pero ya veremos que uno de los Papá Noeles, pues, parece tener más verosimilitud. De, sí, hecho, en el minuto 5 de la película, cuando se marcha del bar, en vez de marchar por la puerta de entrada, marcha por las escaleras del terrado, como, totalmente, si le estuviera esperando un vehículo. Sí, allí. Un vehículo de tracción animal. En eso la película resuelve rápido que te estás enfrentando al verdadero Santa Claus. O sea, eso no es, sí, un spoiler porque... La uniformidad ya da pie a ello. La uniformidad del protagonista es de cuero rojo. El resto, sí, de Papá, sí, Noel, ¿no? Es, y debajo América, pues lleva una especie de chaleco también de cuero marrón. Sí, sí. Que además, esta película me parece muy interesante porque nos narra los orígenes de Santa Claus. O al menos lo intenta. Bueno, está muy interesante en el sentido de que, bueno, pues te habla de Santa Claus en su pasado, de qué ejercía y qué llevaba en las manos, que no era el saco de regalos, precisamente. Sí. De hecho, a ver, o sea, para que os hagáis una idea, quienes no hayáis oído hablar de Violent Night, lo que tenemos aquí es, lo primero, pues es una historia que ya os vamos a dar algún dato más, o no, ya veremos, sobre el verdadero Papá Noel o Santa Claus, llamarlo como queráis, desenvolviéndose en una situación adversa para él y para algunos de sus allegados o acólitos o fans o como lo queréis llamar. Esto, en manos del cachondo de Tommy Vircola, pues puede ser totalmente disfrutable. En manos de otro quizás habría sido muy diferente, pero es Vircola y Vircola mola. Y además es eso, nos hace reír y nos hace pasar buen rato, ¿no? Pero que contéis que Violent Night, o sea, tiene de prota al mismísimo Santa. Sí. No, pero además, os guste más, os guste menos. No solo eso, porque está la premisa inicial, pero lo que tienes es que en su reparto de regalos... En la noche del 24. En la noche buena, pues hay una familia adinerada que son todos un saco de mierda. En Connecticut. Correcto, porque él empieza en Londres, pero claro. Va cambiando y va en la dirección de, digamos, de los usos horarios. Claro, donde va anocheciendo, pues él se va acercando. Hasta ese punto pues es verosímil. Una familia rica, que es un saco de mierda, como muchas familias ricas. Sí. Asquerosamente rica. El dinero por castigo. Resulta que en esa noche buena van a sufrir un percance. Y van a sufrir el percance justo cuando Santa Claus estaba dejando los regalos en la casa. Y eso va a motivar que pasen una serie de cosas en esa mansión. Que además, en un Santa Claus que ya está cansado de la Navidad... Está quemado, de su trabajo de siglos. Sí, sí, pues sí. Realmente pues, se va a encontrar en una situación límite que no se esperaba. Quemado por los cambios... También los cambios sociales. De hábitos sociales. Sí, claro. Generacionales. Generacionales, sí, de los niños. O sea, que no solo somos los padres los que decimos que los niños de esta generación no tienen nada que ver con los anteriores, sino también hasta Santa Claus lo padece, ¿no? Y yo, o sea, y si queréis ya que hemos lanzado un poco la pelota, vamos comentando un poco sobre la marcha, porque quizás no hay que explicar demasiado más del argumento. Nada. A mí me ha flipado que este guión realmente esté firmado por los guionistas de la película Sonic, de la adaptación del videojuego. O sea, cuando tenemos en boca de Santa, en muchas ocasiones, y no solo por la cuestión generacional, sino por muchas otras más, que parece que el Santa haya salido de la película del Joe Begos, en vez de que sea una peli de los guionistas de Sonic, ¿no? Lo cual también hace quizás más grande este proyecto y un poco... No raruno o especial, pero sí inesperado. Por lo menos yo lo primero no sabía exactamente cuando me puse a verla si esto iba a ir del tipo que iba o no. O sea, tenía mis dudas, se resuelven rápido. Pero lo segundo, al confirmarse que iba sobre este tipo, pensaba, digo, a ver, Vircola, ¿qué haces? Y debo reconocer que... digamos que se lo ha llevado el personaje, por muy bonachón y muy buena fama que tenga, a su puto terreno. Y eso es de agradecer. En el minuto dos ya te llama la atención. Hace algo sí. Sobre alguien. Bueno, Vircola tiene el componente este un poco escatológico que Totalmente. Explota en las películas, en The Tripper de otra manera. Aquí en el minuto dos, como bien dice Emilio, ya lo explota. Pero es que además, sabes que siempre una sesión con Vircola va a tener su buena dosis de violencia, su buena dosis de gore, y en este sentido, Vircola da festival. Esta película sí que tiene bastante más humor, porque la de Begos llega un momento en que se pierde el humor y se va a por... Al puro terror. Al slasher, ¿no? Sí, sí, sí. Puro y duro. Y aquí no, aquí se mantiene el humor en todo momento. Un humor también, a veces, pues... Referencial, ¿no? Sí, muy referencial, porque aquí yo creo que, igual que antes hemos hablado de que teníamos un poco de Alta Fidelidad, un poco de Noche de Paz, de Noche de Muerte, de Terminator, aquí tienes dos referencias claras, que son La Jungla de Cristal y, sobre todo, que además no lo oculta, porque una de las protagonistas lo dice explícitamente. Totalmente. Solo en casa. Sí. Además, si estuviera aquí nuestro ausente compañero J.C. Hallenbeck, aseveraría que... Además, hay una vinculación física entre La Jungla de Cristal y Violent Night en el reparto. Pero bueno, como no está él, lo digo yo. Lo puedes decir. Y bueno, pues hay uno de los actores del reparto que es uno de los que más brilla por su actuación, con permiso de David Harbour, que es John Leguizamo, que conocemos su registro en aquella saga también, que transcurre, al menos en su inicio, en las épocas navideñas. Y bueno, es un poco esa vinculación. Sí, hombre, aparte. Pero bueno, que me refiero que aquí tenemos un John Leguizamo al que le dan cancha, ya que hablamos de él, pues ya suelto un poco lo que opino de él. Tiene muchos minutos, o sea, no está de relleno, no está de... ¿Y eso que tarda en salir? Pero sí. Es el Scrooge, y nunca mejor dicho... Y el Grinch un poco también. Y Grinch, y el Cramper, y lo que sea, o Krampus, o como Krampus, se diga, de la película, y dejan que desarrolle su personaje. O sea, es uno de los personajes quizás más... con permiso del Mr. Harbour, más magnéticos del reparto. Bueno, Beverly D'Angelo está muy bien. También, lo que pasa es que sale menos y habla menos también. Es sí, que, pero cuando sale, sube el pan, ¿eh? A mí me ha sorprendido de Leguizamo que le hayan dado tantos minutos y que aparte que asuma también la responsabilidad que le da el guión. Porque si esta peli funciona y si esta peli se sostiene con esta idea tan loca de vamos a ver al Santa viéndoselas en una situación extrema y de difícil solución, pues tiene que ver con que tiene unos adversarios y en concreto el jefe de unos adversarios que está a su nivel. Y ese es Leguizamo. De todas formas, la familia rica está muy bien todos. Sí, porque son asquerosamente ricos. Sí, manera que actúan está muy bien. El novio actor. Sí. El novio actor también. Sí. No, pero también el hijo instagramer también está muy bien. El chaval que hace de hijo instagramer. El violador, ¿no? Violador. Sí, bueno, el colegio ha hecho algo, ha acosado sexualmente. Ah, bueno, sí, cierto. Violador, perdón, quiero decir. Vale. Ha cometido tropelías en el instituto. Pero de todas formas, yo encuentro que, aunque es Weird Cola, es festival y la película está muy bien, está lastrada. Y está lastrada porque la película tiene un componente buenista y ñoño. Que está ahí amagado y sale poco a pasear, pero cuando sale, jode un poco que salga. Y en eso estoy de acuerdo contigo, Jordi. Sí, no sé cómo lo has visto. No sé, Emilio. No, matiza un poquito más porque quiero saber a qué te refieres o sin hacer mucho spoiler. Pues el componente solo en casa, o sea, la niña. El componente. Me sobra la niña. El componente. No es que me sobre. Pero se le da demasiados minutos. Le da un almíbar. Bueno, le da un almíbar que puede ser el contrapunto para que el Santa recobre. Siempre ella. Sí, no, claro, pero a eso me refiero. Si no llega a ser el contacto de ella con él. Pero no, eso se puede hacer sin tanto azúcar. De todas formas, es curioso porque, claro, es el grado de azúcar. Tú si ves las películas de zombies nazis o ves The Trip, o sea, hay una dosis de mala leche y no te hace falta endulzarlo de ninguna manera, ni compensarlo. Y aquí sí lo hace. De todas formas, también entiendo que juega dos barajas con la niña, porque realmente cuando hay una escena al final que la niña ve un objeto y se alegra muchísimo de que ese objeto lo tenga Santa, ¿no? Sí. O sea que es un poco... También cuando juega solo en casa de alguna manera, es muy cabrona. Por supuesto. No nos malinterpretéis. La niña de Violent Night mola. Lo que no mola es que los guionistas del videojuego este del Sonic, pues en algunos momentos... Aprovechan su presencia para almibarar la función. Le suben el grado de fructosa, glucosa y todas las osas de la familia de los azúcares que hay para ponerlos muy arriba. Afortunadamente duran poco y a la siguiente escena vuelven ya a bajar. Ya te vuelve el saro, sí. Pero yo entiendo que también, para considerar que esta peli sea casi redonda, lo que les sobra un poquito es este exceso de azúcar, sobre todo que tiene que ver un poco el azúcar con el concepto del Santa Claus y su relación con los niños y ese rollo, que ya ha quedado claro, ya lo conocemos todos, no hace falta repetirlo y adornarlo, creo, para que pues la función hubiera sido pues igual un poco ya de la hostia, ¿no? Porque no nos engañemos, es una peli que está distribuida por Universal, que se estrenó en cines hace poco, hace unas semanas, pero que tiene una R como una casa de calificación en Estados Unidos. Me refiero que el facto Weird Cola y el facto David Harbour implica que tenemos también unos desarrollos de escenas de acción, de combate, de crujir de huesos, miembros, extremidades, rajadas de estómagos, de cuellos, incluso alguna decapitación, porque además, dentro de la historia, ya lo veréis por qué, no os lo vamos a contar, aparecen, pero tenemos pues mucha carne que picar en la picadora, y no es el Joe Begos, sino que es Virgola, que también le gusta un poco pues utilizar muchos figurantes y secundarios para pasarlos por el picador de carne. Y hacer que cualquier cosa sirva como arma. Por supuesto. Yo os daría razón a los dos en cuanto si no fuera porque sois vosotros. No, en cuanto no, si no me lo haría. Yo tengo que discrepar. En cuanto a los secuaces de John Leguizamo. De los malos. Sí. Que ahí sí que veo una infantilización demasiado. Porque al principio te los muestran un alemán, la rubia, sí. El otro, la negra, pam, pam, no, y pam. Y son muy cliché. El loco. Pero yo creo que también Virgola lo hace a propósito, porque también juega con un elemento que estamos muy hartos de ver, que el malo es malo porque tiene un trauma o una motivación, ya. Que aquí también pasa, pero un poco se ríe de eso Virgola. Claro, por supuesto. Y lo deja en evidencia como diciendo, es el tópico que pasa siempre y parece que podamos justificar al malo, ¿no? De la función. Por eso quizás el malo es tan bueno en esta ocasión. Claro. Porque sobrepasamos ese techo, bueno, ¿no? Aunque la carta de presentación es de, wow, cuidado conmigo. Claro. Nada más entrar. O sea, nada más entrar, hola, soy yo Leguizamo. Y te dice, bueno. Sí. Toma mi tarjeta. Mal empezamos. Sí, sí, exactamente. Por cierto, creo que hay también un pequeño homenaje, o yo lo he concebido así, lo he pensado así, es a Rambo en la película. A Rambo. Hay un momento en el que hay una persona que... Ah, bueno, sí, sí, vale, sí. Pero sí. Bueno, eso es un quizás un homenaje a Rambo, pero que quizás también pasa por el homenaje que la jungla de cristal le hace a Rambo en su momento. También. O sea, sí, pero no solamente eso, es que también en ese preciso momento que ves a ese personaje haciendo eso, ese homenaje a Rambo, como se descubre de torso para arriba, ves que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que hace eso. Exacto. Y se explica la historia de su origen. Y entonces, claro, entiendes muchas cosas. Sí, porque si algo tiene muy destacable Violent Night es que juega, o al menos juega, aunque no acabe de jugar, de cerrar esa parte de la trama o del guión, a darnos o a hablarnos de dónde sale este personaje de la mitología cristiana anglosajona. Y estamos hablando del fucking Santa Claus como concepto. Porque todo tiene un origen, todo tiene una raíz en el folclore y aquí nos lo explican. Y me parece súper ilustrativo, aparte de que es una de las cosas más originales que cuenta la película. Aparte lo hace y te deja con los dientes largos porque te cuenta un poquito y tú quieres saber más. Y de hecho, podrían haber contado más a ese respecto. Bueno, no lo descartes porque el origen de Virgola precisamente es escandinavo. Por eso noruego. San Nicolás es en Escandinavia, es el folclore. Exacto. Además, iba de verde y fue una marca de bebida refrescante que lo convirtió a rojo para hacerlo casar con su marca, ¿no? Sí. Entonces, aunque han respetado el rojo, aquí de cuero, de la marca famosa de bebidas, sí, de gaseosa, sí que en los orígenes pues se van al mito escandinavo y eso está muy bien. Totalmente. Ahí Virgola pues ha explotado su origen. Claro, y todas esas implicaciones prácticas que salen de evocar el mito escandinavo pues tienen que ver con ese disfrute de las escenas de acción también. Y de hecho, precisamente en sus orígenes, por el uso de cierta herramienta, también se emparenta con la mitología nórdica, porque total, todo nos viene a la cabeza cosas. Gente que usa esas herramientas. Sí, señor. En otras partes de la mitología, sí. de esa zona del mundo. Incluso en la mitología de American Gods había alguien que utilizaba también esa Hombre, herramienta. Claro, pero lo que pasa es que ese estaba de una parte más al sur de la zona de Europa. A mí, la verdad es que este acercamiento de ficción a los orígenes del mito del Santa Claus, a mí también me ha venido a la cabeza la idea de, joder, ¿y por qué no podrían hacer lo mismo en vez de hacer las gilipolleces que hacen en este país con ese tipo de películas que hablábamos antes fuera de micro, tipo Los Reyes contra Santa y no sé qué? Pues una película en la que se tome la tradición cristiana del sur de Europa y se le pegue la voltereta como le han pegado aquí a la del norte. imaginaos a un trío de reyes de Asia Central haciendo masacres con sus enemigos por el norte de África y por todo el Asia Menor. O sea, es perfectamente factible. Alex de la Iglesia, te regalamos esta idea, por si la quieres pillar. Me refiero que... Pero no la ejecutes como Venecia Frente. Exacto. Bueno, las otras. En cualquier caso, a mí lo que me ha hecho Violent Night también es eso, estimularme la imaginación de, hostia, es que hay una puerta ahí guapa a, pues eso, ver las raíces o inventarte o especular o novelar las raíces de algunos mitos que están súper asumidos y que posiblemente tuvieron un origen que no era tan agradable como lo es el mito en sí mismo, ¿no? Espérate que tu querido Pablo Urquijo no esté pensando darle la vuelta al mito del Olenchero. Pues hombre, pues es que lo de Rementari pues se quedaba cerca, pero... Pero todavía se puede exprimir, es factible, ¿no? Es factible el rollo. Me refiero que ahí están un poco los mitos, son lecturas mayoritariamente, pues eso... dulcificadas o suavizadas de hechos históricos que tienen que ver con el folclore y que casi todos fueron mucho más bestias de lo que han acabado siendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo guapo que tiene, aparte del cachondeo y de la acción, pues Violent Night. Y ahí, pues, ahí debo reconocer que me sorprendió cachísimo con esa lectura del origen del mito, ¿no? Aunque no nos dijera todo lo que nos podía decir. Claro, la resolución de cómo llega al estado eso, actual. Sí, porque... sería interesante también. Podía haberse mojado más, pero yo que sé, igual se quedó en la sala... Es un castigo, en la sala, fue una elección, claro, fue un concurso, fue... Piensa que la película tiene ya casi 2 horas. Igual esa parte se quedó en la sala de montaje, pues porque no querían llegar a las 2 en concreto, no lo sé. ¿Nosotros queremos llegar a las 2 horas hoy? No. Podríamos hacerlo tranquilamente. Tranquilamente, ¿no? Porque llevamos un ritmo que... El hombre que se tiene que ir en metro dice no. Bueno, todavía que es, para quien no lo sepa, el metro en Barcelona los días laborables acaba a las 12 de la noche, ¿vale? O sea, que me refiero que todavía... ¿O sea, a las 11? ¿Seguro? Joder, Emilio, o sea... No lo sé. Fíjate de un tipo que me convierto en calabaza, joder. Fíjate de un tipo que llega tarde a casa siempre, o sea, vale, no te preocupes. Este hombre cierra distrito y cierra sin audiencia cada martes y cada miércoles y exacto, tiene que volver a su casa. No, y distrito vale, acaba un poquito más tarde que este y yo llego todos los días a casa en transporte público, afortunadamente, debo decirlo. Así que no temas que llegarás a casa sano y salvo antes de convertirte en calabazof. Bueno, recomendamos Violent Night, pero sin tanto azúcar, igual, ¿no? Porque, sí. Porque sí, realmente pues hace buena función como sesión doble con Christmas, Bloody Christmas. Yo lo recomiendo como sesión doble. Son dos películas que son negras, que tienen violencia, que sí, tienen gore. Que hacen una lectura también pues renovada del concepto navideño nadalenco. Con dos directores muy recomendables como Begos y Wirkola. Totalmente. Y posiblemente no sea la mejor película de ninguno de los dos, pero pues sí no, dos películas que están bien. Sí, ya veo. Esa. Un versus Santa versus Santa. Claro, sí. El uno y el otro. Santa animatrónico con Santa de verdad. Esta vez es personal. Tan. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Ya lo siento, chicos, porque esto se podría alargar un ratico más, pero no queremos nunca sobrepasar de ese límite, de ese deadline de llegar a las 2 horas de programa, hasta que lo decidamos voluntariamente, evidentemente. Y si en la entrada del programa hemos escuchado el track Bloody Christmas de los Death Crux, que es uno de los grupos que aparece en el soundtrack de Christmas Bloody Christmas, nos vamos a marchar con Persecutor, que es otro grupo que aparece en la banda sonora de la última de Joe Begos y que pues hacen un tema llamado Brain Freeze y que además pues casi todos los grupos rockeros o metaleros que aparecen en Christmas Bloody Christmas se los debemos un poco a la escena rockera metalera de California y escena de la que supongo que Joe Begos, como anda por allá, pues es un experto y que bueno pues aprovecha para replegar en sus películas pues eso que acaba viendo un poco pues en las salas de conciertos o en los festivales donde va por allá por al lado de su pueblo, ¿no? Así que con estos Persecutor. Último programa del año ya. Nos vamos a marchar. Sí, además, no, si nos queréis escuchar, pues tendréis que escucharnos ya a partir del año que viene, porque este año ya no da más de sí. No sé qué pensaréis vosotros. Ha sido un gran año. Un gran año. Se ha celebrado algo muy grande aquí. Sí. Hombre, y de hecho, los 1000 programas. Y de hecho deberíamos estar, aunque sea un poquito y aunque suene feo decirlo así en directo, pues orgullosas de haber llegado, de haber traspasado el programa 1000 y de haber hecho la celebración que hicimos del programa 1000. Así que... De hecho voy a anunciar que... ¿Te separas? No, me separo. En febrero... Yo me quedo con Emilio. En febrero de 2023... celebramos los dos patitos de Sin Audiencia, 22 años de programa. Ula. ¿Vale? Poca broma. Dicho esto, Valar Morghulis de fin de año. Motherfuckers de California, de Connecticut. ¡Feliz año!